Bueno, volvemos de la música y tenemos que comentar a Clarita porque fue notable. Esta vez, igual que siempre, pero hoy yo siento que hizo como una concentración, un concentrado de un mensaje muy potente. Uy, a mí me pasa que me toca muy profundo porque yo sentía, siempre intuí de que nosotras habíamos estado en la historia, pero que no nos contaban esa historia. Pero encontrar esa historia ha sido encontrar mi pasado, pero también mi futuro, que es lo que dice la Clarita. O sea, eso que se ve tan nuevo es tan antiguo. Y es algo que es muy loco porque te das cuenta de que nuestra conexión con nuestro pasado y con nuestro presente es tan importante para diseñar, imaginar y crear el futuro que viene. Y creo que ese trabajo que estamos haciendo las mujeres, no solo las mujeres, pero con gran fuerza las mujeres estas últimas décadas, es tan profundo para ayudarnos a imaginar un futuro donde el cuidado lo sea todo, el cuidado entre nosotras, nosotros, nosotres. El cuidado con el medio ambiente, el cuidado con todo lo que existe. ¿Y se acuerdan cuando hablábamos de soberanía y de cómo la soberanía es la capacidad o el derecho de los pueblos de definir y de pensar su memoria, o sea, el pasado, esta memoria larga que estamos hablando, su presente y su futuro? Y es un poco el trabajo, un poco lo que comenta Clarita, y es un poco el trabajo que han estado haciendo las mujeres kurdas desde hace varias décadas. Pero son décadas, son conversaciones que duran años. Sí, Me encanta eso. porque es un trabajo muy difícil también, porque hay que ir rompiendo muchas veces miedos y prejuicios entre las mismas mujeres. O sea, una mujer darse cuenta que se puede sentir segura al reunirse con otras mujeres cuando muchas veces eso es criminalizado y que lo fue criminalizado en su momento. Entonces, claro, estos son a fuego lento estos procesos. Y también eso de que cuando yo me acuerdo cuando era niña que me sentía más cómoda con hombres, porque me acuerdo que entre niñas era mucho más competitivo, era como, oh, ella tiene esa muñeca, yo no tengo esa muñeca, todo se trataba, era un poco como, no sé si ustedes vieron la misma experiencia, yo creo que muchas mujeres vivimos experiencias distintas, pero cuando ya llegué a la adolescencia me di cuenta que me sentía más cómoda con las mujeres, porque me empecé a dar cuenta que esa competencia era algo súper impuesto por como por los espacios que yo tenía que vivir, como el colegio, pero que en realidad no era tan natural, que lo más natural era querer escuchar a la otra compañera y decir, eso que te pasa a ti también me pasa a mí, y ahí sentís como una conexión tan fuerte que es lo que le dice la Clarita en algún momento, como es súper importante el reversar, pero también ir a buscar a estas otras mujeres, Claro. porque sola es súper difícil luchar contra tanta desigualdad e injusticia. Oye, ya habíamos comentado en el bloque anterior sobre las asambleas de mujeres, que es como eso, ¿no? El momento de encontrarse, habíamos hablado del fogón también y todo eso. ¿Cómo plantean las mujeres kurdas esas asambleas? ¿Se hacen ciertas preguntas para conversar sobre los temas? ¿Cómo lo hacen? Claro, ahí lo más importante yo creo para entender cuáles son las conversaciones que se dan, primero que es una reacción, ¿verdad? O sea, hay una situación muy alarmante, muy violenta que se está viviendo y que se sabe. O sea, está lo que hablábamos de los crímenes de honor, como cosas, amenazas físicas muy inmediatas que hay que detener, ¿verdad? Que de alguna forma defendernos y lograr pararlas, pero en ese contexto, cuando empezamos como a desgranar un poco estas violencias más inmediatas, más evidentes, lo que emerge es poder preguntarnos colectivamente junto con otras mujeres qué vida queremos vivir, cuál es la vida que queremos vivir, porque en estas sociedades muchas veces esa pregunta ni siquiera se puede pensar, no se puede imaginar, no existe el espacio para que una mujer pueda decir, oye, ¿y todo esto que yo estoy haciendo es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es la vida que yo querría para mí? Y no solamente qué es lo que me tocó, ¿verdad? Está como resignación. Y desde ahí se van armando estos sueños colectivos. Qué fuerte, porque yo creo que, bueno, a mí nunca me han preguntado qué vida quiero yo vivir. Creo que a mis mujeres, mi mamá, mi abuela tampoco, pero lo más importante es qué hermoso darse el espacio para podernos preguntar y escuchar todas las respuestas diversas que deben salir. Sí, yo me lo imagino mucho en el plano personal. Estoy pensando en algo súper puntual. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres se preguntan si quieren tener hijos o no? Por ejemplo. Y la gran mayoría de las mujeres sienten que cuando son chicas, como que, entre comillas, saben que van a tener hijos y luego ya empiezan como a proyectarse teniendo hijos y hacen su vida en función de que van a tener hijos y luego tienen hijos y está todo bien con tener hijos. Pero igual es válido no tener Claro. hijos. ¿Y por qué no darse el momento de hacerse la Sí. pregunta? Porque quizás de 100 mujeres quizás va a haber una que no va a querer tener hijos, pero que esa una pueda cumplir su sueño, pueda Sí. vivir la vida que ella quiere para su vida. Exacto. Y eso también funciona a nivel colectivo, porque quizás hay mujeres, no sé, pues que podemos soñar juntas con tener, pucha, no sé, un emprendimiento para poder trabajar en algo juntas. Porque siento que yo sola es difícil, por ejemplo, en comunicación. Ser periodista, mujer, en un medio donde trabajan puros hombres y que quizás si quieres ir a la tele sientes que vas a tener que hacer tu trabajo de una forma que todos los demás hombres te digan que lo tienes que hacer. En cambio, te gustaría tener un canal de televisión de mujeres, por decir cualquier cosa. Pero igual eso es lo entretenido, porque en Chile ya hay varias de organizaciones de mujeres que son solo de mujeres. Por ejemplo, Abofem son abogadas feministas que trabajan todas juntas al servicio de mujeres que necesitan su ayuda. Están ARTAS, que es una sigla, es decir, como que son la primera mayúscula de cada palabra, que yo no me acuerdo qué significa exactamente, pero que son como periodistas independientes feministas. De que, ¿qué es lo que hacen? Ellas trabajan en medios de comunicación sumamente machistas, pero como son una red, cada vez van ganando más terreno en derechos, porque aparte muchas de las periodistas que hacen funas o hacen declaraciones públicas diciendo que hay hombres conocidos o en el medio que están haciendo violencia machista de algún tipo, porque hay varias escalas. Ellas se reúnen y van en bloque, ya no está una sola. Y así hay médicas que se están ahora asociando para ser médicas feministas, etc. Entonces, podemos ver acá en Chiloé está la araña colectiva en Chonchi, están las mestizas hace más de 10 años en Castro, están las fieras En en Ancud. Hay mujeres que tal vez no están organizadas como en una organización constante, pero que están trabajando estos temas. O sea, esta es lo que nos demuestra, yo creo que las mujeres kurdas también, es que siempre hemos estado sí. buscando trabajar en conjunto, porque sabemos que lo que nos pasa a una nos puede pasar a todas potencialmente. Y que todas juntas podemos hacer algo al respecto, porque no se trata vamos a repetir la idea, no se trata de ir en contra de los hombres, sino de que juntas podemos hacer cosas que es necesario hacer y que los hombres muchas veces no están haciendo, y que nos corresponde a nosotras hacerlo, y que lo podemos hacer juntas. Sí, pongo un caso. Hace varios días, yo creo que hace un par de semanas, salió un caso muy polémico en Perú sobre una mujer que había sido violada y que finalmente no habían tomado, habían cancelado el juicio porque ella llevaba ropa interior roja. Imagínense con una jueza mujer, Claro. con abogadas mujeres. Ya vamos a dar vuelta Claro. en el momento, porque estamos avanzando en esa línea. Sí. Para que esas injusticias que son tan abismales dejen de pasar porque van a haber mujeres que van a impedir que pasen. Y eso es lo que decía antes la Gaby. Hay violencias que son directas, como los femicidios. Y ya hay detrás organizaciones de mujeres que están avanzando para parar esa violencia que es injustificada desde todo ámbito. Nadie puede justificar que maten a una mujer por ser mujer. Entonces, es bonito darnos cuenta de que hay mujeres por todas partes tejiendo esta gran red. ¿Y eso cómo se lo imaginan ustedes si hubiese una asamblea de mujeres chilotas? ¿Cómo sería eso? ¿De qué se hablaría en esa asamblea? Yo pienso, o sea, porque me encanta la asamblea a la cual soy parte, les mando un saludo a todas y a todos de la Asamblea Cívico Comunal de Alcahué. pero yo sentí que después del 18 de octubre las asambleas acá territoriales, muchas veces a las cuales fui y que tuvimos debates y que llevamos a hacer actividades muy interesantes, yo nunca estuve presencialmente en una reunión donde se hablara de la violencia en contra de las mujeres como un tema puntual de toda la asamblea. Nunca. Mira. Y en Santiago, en las oportunidades que he tenido de ir a asambleas territoriales, nunca he escuchado que dentro del acta esté este tema. Siendo que hay muchas mujeres las que estamos ahí en las asambleas. Sí. Y es una vez más como esta cultura tan patriarcal, tan machista, como que pareciera ser que este no es un tema. Mm. Yo creo que ese es el tema número uno en la acta de una asamblea de mujeres. Sí, totalmente. Igual, yo pienso que además... todas tenemos opiniones distintas sobre ese tema y sobre muchos temas y como que me gustaría a mí que en una asamblea de mujeres escuchar lo que todas pensamos sobre las distintas violencias contra las mujeres. Sí. Antes de conversarlo en un espacio donde se habla de muchos temas. Sí. O sea, como poder hablar entre mujeres específicamente sobre cómo nos sentimos y qué pensamos sobre las violencias y qué violencias nos parecen peores que las otras violencias y qué actitudes nos parecen peores que las otras actitudes y qué hombres son violentos y qué actitudes de hombres no son violentos y pueden ser amorosos. Y que entre todas nos entendamos de qué estamos hablando cuando decimos feminismo, de qué hablamos cuando decimos machismo. Y que después, cuando estamos en asambleas generales, donde no solamente hay hombres y mujeres, sino que se habla de diversos temas, podamos entendernos mejor. Totalmente. Y aparte, escuchar, como decía la Sabi, todas estas voces distintas, preguntarnos cuáles han sido las estrategias de nuestras mujeres. Porque el otro día escuché de que una mujer huilliche decía: ay, pero si esto a mí me lo dijo mi abuela desde que yo era chiquitita. Este es mi cuerpo. Ese es tu cuerpo. Y que la abuela le había dicho desde niña: este es tu cuerpo. Tú decides lo que sucede con tu cuerpo. Y que yo había encontrado tan genial a esa abuela. Claro. Y que eso es una estrategia. Yo tengo otra, la Sabi tiene otra, claro. La Gaby tiene otra, y eso es herencia de nuestras mujeres hacia atrás en esa memoria larga también. Y que quizás en un espacio como una asamblea de mujeres, una mujer que no tuvo esa abuela que le dijo eso, pueda aprender de su compañera que está ahí. Hermoso. Y quizás identificar una situación que antes no se había dado cuenta que era un abuso y decir: oye, no, esto sí me violentó. Y no era mi problema, no era mi culpa, como decía también la canción de las tesis. Y ahí es un momento de sanación que solo se puede dar en ese espacio de compartir y darnos cuenta que mi experiencia es quizás mucho más compartida de lo que yo pensaba. Totalmente. Claro, o al revés, escuchar a una compañera que se sintió muy violentada por una situación y que a ti también te pasó, pero tú no alcanzaste a sentirte violentada porque se te ocurrió algo y lo resolviste. Entonces lo compartes. Y eso sana a la otra compañera y a las otras compañeras, si les pasa algo parecido, se les pueden ocurrir otras cosas o copiarte lo que a ti se te ocurrió. Entonces uno va a contar y a escuchar. Y lo otro que se me ocurrió con lo que decía la Sabi es, pongámonos de que hay una asamblea de mujeres en nuestro pueblo y después hay una reunión de junta de vecinos, por ejemplo. Y pasa algo, estoy segura que todas nos vamos a mirar. Ah, así como, sí. ¿Viste lo que pasó? Sí. Esto no me... Y vas a levantar la mano y vas a decir: esto ya no me gusta, me gustaría que no me hablaras con ese tono, tal vez me gustaría que habláramos de este tema, porque me parece relevante, aunque tú no lo veas. Y empezar a cambiar las dinámicas. Porque eso de ir a estos espacios donde solo hombres hablan... O no solo hombres hablan, pero... hombres y mujeres hablan gritándose. Uy, sí. Y eso es como, es violento. Entonces, de repente, poder cambiar la dinámica y hacer que la dinámica de la junta de vecinos sea más amorosa, sea más de escucha. Tenemos harta pega. Porque creo que esto son cosas que pensamos la gran mayoría de las mujeres. Y también, como dice la Clarita, algunos varones que quieren aprender. que quieren aportar. Hay sí. varones que son muy amorosos, que saben escuchar, que saben cuidar. Sí. Hay hombres que han sido los responsables de cuidar a sus familias y las mujeres también podemos aprender de ellos. Totalmente, totalmente. Queremos escuchar a esos hombres. Sí, yo creo que es en el sentido más profundo cuando uno dice que queremos poner el cuidado en el centro de las preocupaciones, y ese es que nos cuidemos mutuamente, de que vivamos una vida feliz. Una vida sin opresiones, sin malas ondas, como que eso es lo que soñamos. Y yo creo que sueñan muchas mujeres, sobre todo estas mujeres kurdas que vienen trabajando estos temas de tanto tiempo. Queremos saludarlas y decir también qué hermoso de que nos podamos dar un tiempito de este domingo tan bonito de primavera. Ya se acerca el verano, ya sentimos el sol. Y poder tal vez mirar por la ventana y decir, oh, y hay mujeres al otro lado del mundo. Que están luchando también por nosotras. Sí. Sí. Por ellas, como dicen algunas feministas, por ti, por mí y por todas mis compañeras. Sí. Sí. Y con esa frase vámonos a un poquito de música. Pero morena, te han dado muerte al compás de las cadenas. Ahí vertiste tus penas hasta en el sueño perderte. En el cielo has de mecerte para volver a sembrar tu fuerza y tu caminar, que de ti fue lo más puro. Hoy será lo más seguro para volver a luchar. Yo nací en la tierra ingrata.